Dulce es una niña de Oaxaca, la cual está en su primer día de clases. A la hora del almuerzo, busca un lugar retirado del área de juegos para comer su torta, cuando ve que una de sus compañeras se acerca. ¿Qué tienes? ¿Por qué tan solita? Nada. Me gusta comer tranquila y además no conozco a nadie. Es porque eres diferente. ¿Qué? Sí, la verdad, vine porque me da curiosidad tu forma de hablar. Mi mamá me ha dicho que tienen palabras muy chistosas. Dulce, en ese momento se puso muy nerviosa e incómoda, y lo único que supo hacer fue quedarse callada, cuando de pronto se acerca otra compañera que escuchó todo. ¿Qué te pasa, Andrea? La maestra nos ha enseñado a no tratar a la gente diferente solo por ser de otro estado o lugar. Ash, yo no estoy diciendo lo que mi mamá me dijo, aparte no estoy hablando contigo. Ya sé, pero me meto porque no es justo que le digas ese tipo de cosas, y si puedo hacerlo me voy a meter las veces que sean necesarias. Es más, mi mamá me contó que tu mamá también tiene palabras chistosas y yo no te he dicho nada porque me enseñaron a que no importa eso, sino qué tipo de respeto tienes hacia mí o hacia otras personas, y ahora veo que no eres una buena amiga. Andrea se quedó callada y al no saber qué decir, decidió darse la vuelta e irse con sus amigas, mientras que Alondra se sentó junto a Dulce. Andrea es algo grosera, a veces por eso yo casi no le hablo, pero cuando escuché lo que te dijo me enojé mucho, porque también pasó con mi hermana y sé que no se siente muy bien escuchar ese tipo de comentarios y no saber qué hacer. Gracias, la verdad no es la primera vez que me pasa. A veces cuando voy por la calle con mi mamá y mis hermanos, algunas personas se nos quedan viendo como si fuéramos ladrones, o guardan sus cosas a sus bolsas cuando estamos sentados cerca de ellos. Una vez una señora le dijo a mi mamá que no debía tenernos con ella y que buscara un lugar para dejar a mis hermanos porque se veía que ella no podía mantenernos. Es muy triste y por eso prefiero quedarme en lugares apartados. Estoy cansada de escuchar esas cosas. A veces las personas juzgan a otras sin conocerlas, o solo por la forma en la que se visten o hablan ya las crean inferiores o diferentes. Pero no te preocupes, ahora estoy aquí y no te dejaré sola. Además, voy a hablar con la maestra sobre el comentario de Andrea para que le ponga un castigo, porque esas cosas no se dicen. Desde ese momento, Dulce y Alondra se hicieron muy buenas amigas, y con el tiempo, Andrea entendió que no debe juzgar a las personas por el lugar de donde vienen o donde nacieron. La profesora habló con su mamá porque es importante que la reflexión llegue hasta las casas de los niños, porque si no hay un cambio desde la familia, nunca habrá un verdadero cambio.